Con esta sintonía, yo les digo pues lo que vengo diciendo en los últimos 40 años. Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. En esta nueva edición de Protagonistas, aquí en Radio Nacional, les presento a uno de los grandes de la escena española, este asturiano que vino a Madrid hace unas décadas, ha escalado las cimas más difíciles del cine, del teatro, de la televisión, sin ayudas, sin subvenciones. Buenos días, Arturo Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Chatín, muy buenos días. Buenos días. ¿Para qué vas a estar mal? Estoy francamente muy bien. Te veo... Y me has hecho unos elogios, que es una lástima que te hayas parado, porque nada me gusta en esta vida más que hablen bien de mí. Eres un ejemplo para la juventud. El poder estar hasta... ¿Por qué no arrojas la toalla? Me decía otro día un asturiano, oye, si le preguntas, me lo decía Faustino Álvarez. Si charlas con mi paisano, di por qué no arroja la toalla ahora que ya lo ha ganado todo y se dedica a las tertulias de Gijón, al pescado del Cantábrico en Casa Víctor o en Cimavilla, en los rincones de tu infancia más entrañable. Digo, pues no sé, no se retira, ¿por qué no me retiro yo? Por la misma razón que no me retiro de la radio. Gracias. Está a gusto, ¿no? Está bien, está feliz. Dile al chatín que yo no tiro la toalla, yo tiro los colchones por la ventana, o sea que no. Quiero decirte, verás, cuando amas a tu profesión, pues es muy difícil, en realidad, imprescindir, no lo sé, no, es como... No sabría estar sin subirme a un escenario. Eso es la vida y creo que me ha compensado muchísimo el haberme dedicado por entero pues a mi profesión, ¿no? Mucha gente dirá, qué pena este hombre desde el escenario de la política podría hacer un papel extraordinario. ¿Y tú cómo ves este país llamado España, que es el mío? Tú tienes una biografía muy densa. Tú naciste, como todo el mundo sabe, en una familia de izquierdas y hoy parece que simpatizas con Mariano Rajoy, ¿no? Bueno, ¿tú crees que los españoles, alguien nos sacará de pronto de este pozo o quizá tendremos que esperar que lleguen de nuevo los socialistas? ¿Qué futuro le ves a esta España del alma? Bueno, verás, en realidad yo soy español. Por los cuatro costados, lo he dicho muchísimas veces. Y lo único que deseo y quiero es que España prospere, como de una manera o de otra, siempre lo hemos hecho. Hemos pasado durante muchísimas crisis. Por ejemplo, yo he nacido en la crisis más importante mundial, que ha sido en el año 29. Por lo tanto, a mí las crisis no me asustan, ¿no? Hemos pasado pues una guerra civil, una posguerra que era peor que la guerra civil, una guerra mundial, una posguerra mundial. Entonces a mí que no me hablen de calamidades porque mi generación las hemos pasado. ¿Qué es lo que hablabas de mi padre? Que efectivamente era de izquierdas, era anarquista, pertenecía a la CNT y yo nunca podré olvidar... Cuando vi marchar a mi padre camino del exilio, con mi madre en el puerto de Gijón, yo tenía 9 años, cogido de la mano, y vi que mi padre se marchaba en un barco pesquero con 200 a 300 personas. Yo pensé que ese barco no iba a llegar y veía con su mano cómo se despedía de nosotros. Quiero decirte que lo hemos pasado muy mal. Verás, me estás diciendo si yo soy simpatizante de Rajoy. Sí, yo soy simpatizante de aquella persona que es auténtica y que mira por mi país. Sin duda alguna, este es un gobierno que mayoritariamente ha sido, pues, sin duda alguna, pues, tiene la mayoría absoluta, porque todos los españoles pues hemos apoyado, ¿no? Pero lo hemos apoyado, quiero decir, para que de una vez o de otra volvamos a resurgir y seamos... Si te parece, Arturo, procura no extenderte demasiado. Entrevistas, vale, porque a ti te dan los buenos días y estás hablando hasta las 4 sí, de la tarde. Sí, estoy de acuerdo. ¿No? Volveremos a hablar de este asunto que creo que es importante, cómo ve España, de sus amores y de sus dolores, Arturo Fernández. Pero ahora quiero preguntarte sobre Algo tan distinto como la subida del IVA en los espectáculos, ¿esto ha sido una puntilla para el empresario? Porque tú, además de actor, eres empresario, ¿no? Hombre, efectivamente, que duda cabe que nos ha perjudicado, ¿no? Pero, bien, en esta vida tú tienes que adaptarte a las leyes que te impone un gobierno. Creo, repito, que este es un gobierno muy bien, muy preparado en todos los aspectos. Mira el currículum de cada uno y te asombrarás. Y por lo tanto, si han puesto, han subido el IVA nada menos que un 13%, tendrán sus razones. Que si dicen que todos tenemos que apretarnos el cinturón, pues qué duda cabe. Yo acepto perfectamente las leyes que me designa un gobierno. Por ejemplo, Luis, yo, para no agravar, el problema del espectador, yo no he subido los precios en la taquilla. Sigo con los mismos precios de hace 2 años. Y entonces eso es lo que tiene que hacer un empresario. Las vacas gordas, quiero decirte, ya no existen, ¿no? Y por lo tanto, cada uno tenemos, que es muy lamentable, pero alguna razón tendrán por haber subido nada menos que 13 puntos del IVA. Alguna razón, querido, tendrán. Dime una cosa, Arturo, y sin dejar de hablar de los políticos, ¿quién es el político para ti? ¿Quién es el político que más teatro hace? ¿A quién le darías tú un papel de la obra que representas en el Lope de Vega de Madrid, Los hombres no mienten? ¿A quién le darías un papel? Bueno, yo pienso que, mira, todos en realidad, todos somos actores, todos queremos, ser los mejores. Un político, que duda cabe, es un actor, un maître de un restaurante es un actor, intenta venderte las mejores cosas que tiene. Todos somos actores. ¿A qué papel? No lo sé. Yo lo que quiero es que sean magníficos gestores, más que políticos. Uh-huh. Y repito, una vez más, creo que en España tenemos demasiados partidos políticos. Demasiados partidos políticos. Tendríamos que tener un ejemplo. Sí, el otro día comentabas a los compañeros de televisión que tú dejarías dos partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista. Sí, ¿y qué harías con Izquierda Unida y con Esquerra Republicana y con qué harías con esos partidos? Pues que vayan a trabajar como trabajo yo, como trabajas tú y como trabaja aquel, ¿no? ¿Por qué tengo que mantener yo a unos partidos políticos? ¿Por qué tengo que mantener yo a Izquierda Unida, a los comunistas? ¿Por qué? Explícame por qué. ¿Por qué tengo yo que mantener a los sindicatos? Explícame. Oye, pero, dame una razón. ¿Pero por qué esta sangría a nosotros? Cada uno que... Hay ciudadanos que quieren que el gobierno algún día sea un gobierno comunista o sea un gobierno de izquierda. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero tú te crees que haya... ¿tú te crees que hay alguien con sentido común que quiera que gobierne los comunistas? Pero ¿en qué país vivimos? Hay mucha gente de Esquerra. ¿Cómo? Te recuerdo que en Cataluña ahora la mayoría lo tiene Esquerra Republicana. Sí, ya, pero como gane Izquierda Republicana, se van a enterar lo que vale un peine. ¿Eh? Esto lo comentamos luego. Pero dime, quiero saltar de una cosa a otra. Dime. Arturo, ¿ha ido alguna vez el rey o la reina a verte al teatro? ¿O el príncipe o la princesa? No, sí, el príncipe sí. ¿Ah, sí? Hace tiempo, en el Reina Victoria, hace ya como 10 o 15 años, cuando era soltero, fue a verme un par de veces. Y entonces es muy de agradecer, porque aparte es una persona encantadora, ¿no? Es amabilísima. Además de ser una persona encantadora, ¿tú crees que el príncipe está preparado para reinar? Hombre, yo pienso que sí. En realidad, pues, no lo sé, las grandes empresas... Y la monarquía, entre ellas, pues que duda cabe, pasa de padres a hijos. Pero creo que no es necesario. Perdóname, España le debe muchísimo al rey, ¿eh? Le debe muchísimo. Lo que ha hecho el rey por España, eso no se cuenta, ¿no? ¿Tú crees que tardará tiempo todavía en abdicar el rey? Pero yo pienso que no tiene por qué abdicar. ¿Por qué? ¿Por qué dejar? No, yo pienso que no. Todavía es un hombre joven, es un hombre con gran experiencia. Y por lo tanto, a mí me parece que no. Los cambios muchas veces es fatal. Quiero decirte, mira, el que tenía que haber cambiado, por ejemplo, es Rubalcaba. Rubalcaba para mí es un magnífico político, pero ha cometido un gran error, que no ha hecho una depuración en su partido. Y se ha rodeado actualmente de gente que no le siguen. Y entonces posiblemente sea un poco el fracaso de él. Muchas veces hay que hacer una depuración. ¿Tú crees que te hará caso Rubalcaba en este consejo? No creo, porque yo no soy nadie para que me haga caso, pero bueno, creo que muchas veces oír las cosas, bueno, sacas alguna consecuencia. Es como cuando le tiras la bronca a un hijo y dices tú, este le entra por un oído, le sale, pero algo le queda, algo queda. Oye, Arturo, dices que el príncipe efectivamente está preparado si tuviera que abdicar el rey o cuando sea. ¿Y tu paisana, la princesa Letizia, la ves como reina de España, Arturo? Bueno, ¿por qué no? En la vida, pues, no lo sé. Si el destino está designada para que sea la reina de España, yo pienso que lo va a ser. Y creo que es una mujer inteligente, es una mujer preparada. Quiero decirte, las tablas de un micrófono, la televisión, eso da, muchas tablas. ¿Y por qué no? Claro que sí. Todo el mundo empieza por algo, ¿no? Es Arturo Fernández que está hablando aquí en los micrófonos de Radio Nacional de España dentro de Protagonistas. Arturo tiene muchos amigos, pero tiene otros que no lo son. Por ejemplo, la gente de Esquerra o los comunistas que hablaba hace un momento probablemente no invitaría a Arturo Fernández a tomar un garbanzo. No, siempre han estado en contra mía, ¿no? Sí. Mira, mi padre en las asambleas de Toulouse, en los exiliados, tenían asambleas casi durante mes y, casi 2 meses, ¿no? Cada 2 meses, bueno, pues salían siempre a palos con los comunistas, porque los comunistas querían exclusivamente que todos los exiliados pagaran una cuota para que ellos vivieran estupendamente. Y claro, con mi padre era bastante difícil. No me lo dijo mi padre, sino amigos que en aquel entonces me dijeron, oye, es que tu padre se enfrentaba a esto. Y lógicamente tenía razón. No. Nunca un país ha funcionado con los comunistas. ¿Por qué carajo va a funcionar España ahora? Espero Luis, ¿qué me estás contando? Espero que los comunistas no se pongan de acuerdo. Me importa un rábano. Oye, ya lo sé. Que en la vida hay que hablar muy claro. Espero que no, y aquí no se habla claro. Espero que no. Y es increíble que el que hablo claro soy yo. Y 5 más, cuidado. Espero que no se pongan de acuerdo los comunistas, Esquerra, con las feministas, porque las feministas tampoco son de tu confianza. Ya, sí, ¿no te da reparo que las feministas te acusen de machista? Pero, Chatín, son mujeres. Sí, y yo a la mujer la respeto por encima de todas las cosas, como he respetado y he querido a mi madre. Y por lo tanto, no nos metamos con las mujeres. Eso es terreno aparte. Hay papeles, querido Arturo. Hay papeles que no te van en absoluto. Por ejemplo, por más que lo intentes, yo no te imagino interpretando a un político de la izquierda radical, de esos que ocupan fincas y asaltan supermercados. Si te dieran un papel, dice, mira, Arturo, esto es una obra de teatro y tu papel será este, uno de los políticos que ocupan fincas y asaltan Luisín, supermercados. Si te ponen todo el dinero del mundo encima de la mesa, ¿aceptas ese papel? Por el todo el dinero del mundo. Sí. Eso sería cuestión de hablarlo. Sí. Tú sabes que el dinero es algo que conmueve mucho a las personas. Sí. Pero creo que entonces yo convertiría ese personaje en un marqués. Porque todos esos que van... El obrero capaz y sagaz, no lo olvides nunca, quiere llegar a ser un burgués. Y si él no lo consigue, quiere que lo consigan sus hijos. Mira, mi padre era un obrero, como bien sabes, era un mecánico ajustador, y mi madre lavaba botellas, eran dos obreros. Yo conozco muy bien esa historia. Y mi madre lo que quería es que yo no trabajara como trabajaba mi padre, que venía todos los sábados con el mono lleno de grasa, y lo tiraba en la cocina y se cagaba en la leche que mamó al mono unas 10 veces. Y luego comprendió que 10 veces era poco y lo convirtió en 30 veces. Quiero decirte, Todos aspiramos a que nuestros hijos sean mejores que nosotros mismos. Bueno, está aquí Arturo Fernández intentando arreglar el país, lo que no soluciona. No, los políticos, yo no quiero arreglar. A lo mejor lo soluciona. Oye, pero si tú, en ese deseo que tienes por una España que sonría, por una España tranquila, sí, por una España en paz, si te reunieras cara a cara, escucha la pregunta, Chatín, que te hago. Dime. Si te reunieras cara a cara con Artur Mas, con el presidente de la Generalitat, ¿cómo le convencerías para que se sintiera, ya te pido una cosa muy muy muy fuerte y muy dura, para que se sintiera tan español como tú? Mira, verás, Artur Mas, al cual yo no tengo el placer de conocer, ya te lo presentaré cuando vayas a la ciudad, ¿no? Lee su currículum, es un hombre muy inteligente. ¿Qué duda cabe que se ha metido en un berenjenal que no sabe cómo salir? Eso lo sabe él y lo sabemos todos. Quiero decirte, en las próximas elecciones, si hay elecciones, qué duda cabe que Izquierda Republicana se lo va a comer con patatas. Y entonces los catalanes se van a enterar lo que vale un peine. Porque 10 minutos que se sepan el problema de las elecciones que ha ganado Izquierda Republicana, los grandes capitales, las grandes empresas se marchan de Cataluña, no te quepa la menor duda. Y eso lo sabe Artur Mas, ¿eh? Sí, sí. Lo sabe Artur Mas. ¿Has hablado con los empresarios que están en Cataluña? No tengo el honor de conocerlos, ¿no? He conocido a unos cuantos cuando me dieron la medalla al trabajo, ahora, y no tengo, digamos, el suficiente conocimiento para saberlo, pero eso lo saben todos los catalanes. Bueno, vamos a ver. Y posiblemente pueda haber una gran sorpresa, ¿eh? Uh-huh. Una gran sorpresa. Arturo Fernández. El catalán es un hombre inteligente, es un hombre trabajador, es un hombre hospitalario y, sobre todo, ama su tierra. Y siempre amó a España también. Uh-huh. Es un hombre que ama a España por encima de todo, no solamente a su Asturias y el alma. Te voy a preguntar sobre un compañero, no sé cómo te llevas con Willy Toledo, este actor que ha emigrado a Cuba porque, según él, en La Habana hay más libertad que aquí en España. ¿Te ha sorprendido eso? No, en La Habana hay unas chavalas que... Tú eres un hombre libre. ¿Tú siempre? En La Habana hay unas chavalas que te mueres. Sí. Y este actor, que es un buen actor, cuidado. Yo lo he visto en 2 o 3 películas, a mí me ha gustado. No lo conozco, como no conozco a muchísimos compañeros tampoco, porque es una generación que no conozco, pero, hombre, no lo sé, este chico debe tener 37, 38 años. Yo también me marcharía a Cuba, porque a Cuba hay unas orquestas que te mueres. O sea, que se ha ido con las orquestas y pero por las mujeres. Pero yo pienso que sí. No por la libertad. No, libertad, no. Yo pienso que no, pero, en fin, sus motivos tendrá y... no lo sé, para hacer eso. Yo respeto las opiniones de todo el mundo, exactamente igual que quiero que me respeten las mías, ¿eh? Este es Arturo Fernández, un chaval, parece un chaval. ¿Es cierto que tienes un doctor que te ha dicho que tiene 67 años? Sí. ¿Por qué no me lo presentas? Sí, inteligentísimo además. Además tiene toda la razón. Es mentira. Porque yo siempre digo, y vuelvo a repetir, que el calendario lo inventó un amargado, pero gordo, ¿eh? Pero gordo. Y dijo, ¿cómo fastidio yo a la humanidad cada año? Pues inventando el calendario. O sea, no, pero es el otro día me hicieron un chequeo y entonces yo fui a, en fin, que me dijeran los resultados. Y cuando le dije los años que tenía, que eran 84, me dijo, no, mira, tú tienes un corazón que es una máquina como no he visto en mi vida. El hígado, ¿para qué te voy a contar? La próstata no existe en ti. Por lo tanto, todo eso quiere decir que en la medicina tú tienes 67 años. Y yo dije, nunca he dicho una verdad como esta. Sí. Y yo tengo 67 años. No, pero yo creo que detrás de esa buena preparación hay un ejercicio físico que no sé si haces o no haces pilates, pero eso lo tienes muy oculto para mantenerte como te mantienes a los 84, ¿no? No, en mi vida he hecho gimnasia. Sí. Nunca he podido llegar con las manos a los pies, porque aparte que luego el problema de lumbar es, pues, te resientes, ¿no? No hay que hacer gimnasia, no. No. A mí me han dicho, ni hay que correr mucho, oye, tampoco, no. Tranquilo, tranquilo en esta vida. Arturo, un amigo antes de entrar en el México, un amigo que tienes aquí, me dice, no digas el nombre, ¿eh? Pero yo sé el secreto de Arturo para mantenerse como se mantiene yo. ¿Cuál es el secreto? Porque lo voy a entrevistar ahora. Dice, mira, té verde y olvidarse de las mujeres. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? Té verde, mucho té verde y olvidarse de las mujeres. No entiendo que se olvide de las mujeres este canalla. ¿Qué de cierto hay de eso? ¿Pero cómo me voy a olvidar yo de las mujeres? Exacto, eso es lo que le pregunté. Dice, pero este es el secreto. Es como si te olvidas de comer. Sí. Cascas, mueres. Sí. Una mujer te da vida. Y sobre todo, sales aquí mismo. Aquí mismo, en Radio Nacional, hay unas mujeres, y yo estoy viendo tres o cuatro mujeres ahora, que, coño, estoy deseando terminar esta entrevista para... ¿Para qué? ¿Para liarte no, a la no lo de... sé, para ver si cae un teléfono. Ya, sí, sí, sí. ¿Y lo del té verde? ¿Qué es eso del té verde? Pero, coño, no sé qué es el té verde. La sidra, mira, la sidra asturiana es la que te hace, la que te mantiene. Y hay que beber mucha sidra, sí. ¿Comprendes? Bueno. Y cantar, sobre todo cantar. ¿Tú no ves que no canta nadie por la calle? Sí. En mi juventud cantaba todo el mundo. Ahora tú ves cantar a alguien por la calle y cambias de acera. Sí, dices sí. Tú, este viene colocado. Tú eres un bolerista increíble. Sí, te he oído cantar boleros en las madrugadas. No, nadie canta boleros mejor que yo. Sí. Lo mío es exagerado. Muchas veces me aplauden. Pero yo no sé si me aplauden para que no cante más. Bueno, oye Arturo, lo que pasa es que tú nunca dijiste, nunca debiste dejar de tu profesión primera, señoras y señores, este hombre fue un boxeador, le llamaban el tigre de Piles. Del Piles, sí, del Piles. ¿Cómo es que no tienes la nariz partida como todos los boxeadores? Porque no te han dejado huella las bofetadas, porque alguna habrías recibido, ¿no? Sí, pero sí. ¿Sabes qué pasa? Que los boxeadores de aquel entonces eran los cirujanos de ahora. A mí me arreglaron la cara. De verdad, sí. Me arreglaron la cara. Yo era feísimo y ahora sí. Guapo a rabiar. ¿Para qué te voy a contar, no? ¿Eh? Porque yo hablo muy bien de mí. Entonces, quiero decirte que sí. Y me metí a boxear para quitar a mi madre de lavar botellas. Ya. Y nunca lo conseguí. Falsifiqué un carné porque yo tenía en aquel entonces 16 años. Y nunca conseguí quitar a mi madre. Y mi madre ganaba 4 pesetas diarias, 28 pesetas a la semana. Oye, Arturín. Y entonces, quiero decirte, me dijo no, porque no me puedo fiar de ti y las 28 pesetas son fijas. Así te voy a pedir, Arturo, te voy a pedir que durante unos minutos subas a un ring, en un ring sin sangre, con Tyson, que iba a acabar con él. Aunque nada más fuera para echarle la bronca. Y estoy hablando, dame un nombre de un político. ¿Eh? Sube al ring conmigo, sin bofetadas tremendas, pero... Mira, verás, Luis, todo el mundo habla mal de los políticos. Sí. Y no es verdad. No es cierto. El político es una profesión y estoy seguro que cada partido quieren hacerlo lo mejor posible. ¿Qué duda cabe? Antes me decías, y no me dejaste terminar, que si yo era de derechas. Mira, yo soy un hombre de orden, de respeto, de disciplina. Amo a mi bandera, amo a mi himno y amo a mi familia. Y todas estas cosas están un poco destruidas. Se quema la bandera, que por cierto, se quemaba la bandera el otro día y me dieron ganas de llorar en Barcelona. Mira, si yo estoy ahí, yo te prometo y te doy mi palabra de hombre que subo para que no quemen la bandera. Te hubieran caído palos por todos los lados, pero yo lo hubiera hecho. Probablemente teníamos que visitarte luego en el hospital. ¿Qué? Pero bueno, que nadie te parta la nariz por una tontería como esa. No, eso de tontería. No, muchas veces, porque muchas no veces hay que defender estas cosas. Sí. Basta ya. Oye, a ver si nos unimos ya de una vez todos y sacamos este país adelante. Que entre otras cosas, hay una luz, Hay una luz. Lo que ocurre... que no sé por qué destruimos las cosas que está, me imagino que haciendo bien este gobierno. Cuando hablas de una luz, ¿me hablas de la República? ¿Una posibilidad no, que vuelva a la República? No querías hablar de esa luz. Mira, la República la recuerdo y la recordamos muy bien antes de la Guerra Civil. Ha sido un auténtico fracaso. Y normalmente la Guerra Civil vino por un problema de la República. Bueno, eso países, no, es que la gente no lo dice. Hay otros países que tienen una república y... Sí, otros cosas, países, ¿no? Pero sí, no aquí. Sí. No aquí. Aquí es bastante difícil. Estamos llenos de problemas, de envidias. Y no, Y no, oye, no, querido, que nadie nos va a ayudar, nadie, sí, nos va a ayudar, Luis. Como no salgamos nosotros, como no nos unamos nosotros, nadie nos va a ayudar. Arturo, dime una cosa, a tus 84 años... No, 67. 67. 67, ni 67, que dice tu amigo el médico. No, no, y lo digo yo. Bueno. Y tiene razón. ¿Qué es lo que te provoca pánico? Porque algún miedo te provocará algún asunto determinado. ¿O no tienes miedo a nada ni a nadie en este momento? Verás, el miedo es que cuando se levante el telón, pues haya dos filas solamente de personas. Sí. Eso es el miedo que yo tengo. Pero cuando encuentras una comedia como Los hombres no mienten, premio Molière a la mejor comedia francesa en el Teatro Amaya, es muy difícil encontrar solamente dos filas. ¿Por qué? Porque el público sabe durante muchísimos años que yo me entrego por completo. Y mis comedias, posiblemente, no digo que sean las mejores, pero sí están entre las mejores. Imagínate que cuando vuelvas a Barcelona, que volverás pronto, te encuentras en la primera o en la segunda fila Artur Mas, que tenía deseos de ver alguna de tu obra. Pues probablemente te sorprendería, ¿no? Pero ¿qué no, reacción? ¿Le invitarías a tomar café después de la obra? Yo pienso que es un hombre de buen gusto. Sí. Y mis comedias, ¿cómo explicarte? El glamour, la estética, la inteligencia del diálogo, está por lo tanto claro que él vendría. Y repito una vez más, Artur Mas es un gran político, un hombre muy inteligente. Repito, se ha metido en un lío que él quisiera salir, sea como sea. Esto ya, por supuesto. Y entonces, pero yo confío, mira, Cataluña siempre fue Europa. Siempre ha sido independiente. Siempre ha estado, digamos, muy superior a todas las provincias españolas. ¿Has dicho españolas? ¿Siempre ha sido independiente? Sí, siempre ha sido, claro, independiente. Siempre ha sido Europa. Siempre ha pensado en Europa. El catalán, bueno, qué duda cabe, siempre ha sido un hombre con una proyección, sí, muy fuera, Arturo, de nuestras fronteras. Arturo, me queda un minuto. Dirígete a ese ciudadano catalán que piensa que Cataluña tiene que ser independiente fuera de España. ¿Cómo le convencerías para que opinara lo contrario? Mira, tengo la sensación de que el catalán lo están engañando. Y va a ser muy difícil que lo engañe. El catalán se calla ante todo, pero a la hora de votar, la cabeza no la tiene solamente sobre los hombros, la tiene para pensar, y eso es Cataluña. Va a haber una gran sorpresa. Conozco muy bien a los catalanes. Las primeras oportunidades que me han dado en mi profesión siempre ha sido Cataluña, siempre lo he dicho. Y yo soy un hombre que me he visto por los pies y reconozco. Me he casado con una catalana. Mis tres hijos tienen el 50% de sangre catalana y sangre asturiana y española por encima de todo. Por lo tanto, conozco muy bien Cataluña. A la hora de votar puede haber grandes sorpresas, ¿eh? No me creo para nada que Cataluña quiera ser independiente. Por mucho que estén engañando al ciudadano. Arturo, me quedan 40 segundos, tenemos que despedirnos. Yo sé que eres buen oyente de Radio Nacional. Sí. Te invito, sí, a escuchar, sí, la próxima entrevista que tendré con él. ¿Tú conoces al señor Lara, al presidente de Planeta? El placer de conocerlo, y es un hombre simpaticísimo. Sí. Cuando le dieron el premio, digamos, a la medalla del trabajo, me la dieron a mí también, sí, y ahí es donde lo conocí. Bueno, pues el señor Lara, que normalmente habla muy clarito cuando se, sí, presentan estos asuntos, sí, también será, sí, el próximo invitado aquí en esta entrevista en Radio Nacional. Arturo, un en abrazo ese muy caso, fuerte. Continúa. En ese caso, hemos sido dos los que hablamos clarito. A ver si cumplimos los 85 con una gran fiesta. 68. Sí, ya, sueño. 68.